al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese eléctrico. Ayúdanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Begoña y esto es Little Track, programa número 51. Desde Juan Radio de Argentina al resto del mundo mundial. Empezamos con música y luego ya saludamos y hacemos todas esas cosas. Vámonos a Barcelona y empezamos este programa con una grandísima banda, con Daeria y el tema Horus. Madrid, vamos a pasar un poquito al centro del país, con 43 grados y el tema Danza de la Muerte. Y terminamos esta primera tanda en Alicante, porque Alcayata, que la estamos poniendo mucho últimamente, nos han mandado un nuevo tema muy, muy, muy recién salido, La Plaga. Vamos, empezamos y luego continuamos. Daeria, 43 grados y Alcayata. We'll be right back. nadie hubiera podido vivir. El ruido del viento rompe el silencio. Ahora es quien manda aquí. Fuimos los amos, después los esclavos y ahora ni somos engendros mutados sin caras ni manos, seres mutilados. Estamos jodidos, no hay otra opción. O cambiar de rumbo o desolación. Como el castigo de un dios iracundo. Estamos al filo de la destrucción. Demasiado tarde a pedir perdón. Somos la plaga que ha infectado el mundo. Ríos y selvas ahora son desiertos. Momento de saludaros a todos. Juan Radio, ya lo hemos dicho, de Argentina. Desde ahí emitimos, desde ahí empezamos, desde ahí salimos. ¿Saludados ya? Vale, pues continuamos con Radio Toyancingo, Universidad de México. También un saludo muy grande y, cómo no, a nuestros pequeños ternascos, cómo no, a Saltomata Radio Rock aquí en España. Dicho todo esto, ya hemos quedado bien con todo el mundo, ya no nos van a reñir. Nos vamos a Perú. Una banda que también os he puesto alguna vez, Reblin Project, nos manda un tema nuevo, We Belong to the Stars. Nos vamos a Gran Bretaña con una banda que hace muy poquito que nos hemos enterado que estaba por ahí, Life of the Hero, con el tema In My Dreams. Vamos a ver cómo suena. Y terminamos en Australia. Pues es verdad que Australia como que no existiera, pues sí. Australia existe y el rock y el metal también existen en Australia. Nos han llegado varias bandas que poco a poco os iremos poniendo. Vamos a empezar con esta, con Airstone y el tema Mr. Strago. A ver, venga, vámonos. Reblin Project, Life of the Hero y Airstone. Make a wish.

Y terminamos, ya no nos queda ya más tiempo, nos vamos a ir a Argentina con tres bandas de allí. Astral Pigs, Tindalos es el tema que vamos a escuchar. La Octava Condena con el tema Golpe a la Realidad. Y terminamos con un poquito de fuerza, un poquito así de contundencia, que estamos muy moñas, con un poco de death metal. Memento Mori y el tema Mísera Vida. Pues lo dicho, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí da el programa, la semana que viene un poquito más, quizá un poquito mejor. Portaros un poquito bien y un poquito mal, que si no es todo muy aburrido. Y nos vemos la semana que viene. Os dejo con Astral Pigs, La Octava Condena y Memento Mori. Adiós.